Te quiero mogollón, más que un montón, más que el perro a la perra, más que el zorro a la zorra, más que el foco a la foca, más que el toro a la vaca. Te quiero mogollón, más que un montón, más que el ratón a la rata, más que el gato a la gata, más que el león a la leona, más que el tigre a la tigresa, más que el elefante a la elefanta, más que el lobo a la loba.